Santa Cruz, ay, di quien la besó primero. Mi testigo fuiste tú aquella noche de enero. Palito de Santa Cruz, ay, di quien la besó primero. Mi testigo fuiste tú, dilo si soy embustero. Palito de Santa Cruz, ay, me abrazaba y la besaba yo. Palito de Santa Cruz, ay, me sababa mi pañuelo. Palito de Santa Cruz, y ahora quiere retirarme. Palito de Santa Cruz, ay, porque tiene amores nuevos. Palito de Santa Cruz.